Sintonizan Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Pasamos al punto 2388, dentro del apartado Otras ofensas a la dignidad del matrimonio. Estamos prácticamente ya en las últimas explicaciones del sexto mandamiento. Y bueno, el día de ayer hablamos del tema de la poligamia. Y hoy este punto 2388 habla del incesto. Claro, como veis, uno dirá, madre mía, ¿a qué cosas desciende, ¿no?, el catecismo de la Iglesia Católica? Bien, es verdad que es el catecismo mayor y que generalmente la Iglesia, pues cuando después reduce el catecismo mayor y lo simplifica para dirigirse a una catequesis, pues adaptada al joven estándar, digo estándar, ¿no?, ya me entendéis, pues a la situación habitual en la que puede venir un joven, pues generalmente a un joven, pues en España, en nuestra catequesis, pues no le hablamos del tema de la poligamia o del incesto, porque entendemos pues que no es esa la situación de la que puede partir, ¿no?, o de la que parte generalmente. Él no tiene un problema mayoritario en España de poligamia, ¿no? Incesto, ojo, podría tenerlo, pero es una cosa bastante oculta. Lo lógico es que el tema de la pureza, el tema del sexto mandamiento, se explique a otros niveles. Bueno, pues dentro de lo que es el por qué reservar la relación sexual para el matrimonio, etcétera, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, el Catecismo Mayor, que es un compendio y recoge toda la doctrina moral de la Iglesia, pues también tiene que hablar, ¿eh? Tiene que hablar, para empezar, porque el Catecismo es de toda la Iglesia Católica, y también en África y en otros lugares hay problemas, como el de la poligamia, por ejemplo, pues que igual en España no hay, ¿eh? Bueno, como decía ayer, otro tipo de poligamias, que aquí las tenemos, pues igual no bajo fórmula legal de matrimonio, pero bajo otro tipo de fórmulas, de infidelidades o de sexo libre. O sea, que sí que existen, ¿no?, una especie de poligamias encubiertas, pero bueno, ya me entendéis a lo que me refiero. Digo que podría, ¿no?, sorprendernos, pues, que el catecismo descienda al tema de la poligamia, al tema del incesto. No, el catecismo, la iglesia es madre y es conocedora en profundidad, en profundidad de muchas heridas que arrastran las culturas, muchas heridas, y la del incesto no es tan lejana a nuestra cultura como podría ser la de la poligamia, Vamos a hablar de esto. Y aunque igual, pues muchos oyentes pues puedan decir en el programa de hoy, esto a mí me pilla un poco lejos, sí, pero es bueno que escuches las razones últimas y los porqués, para que entendamos que ninguno estamos preservados de heridas, de caer en nada, ¿no?, y de heridas superiores, Hemos sido preservados por la gracia de Cristo de muchas cosas, eso es evidente, ¿no? Pero tenemos que ser muy humildes, no mirando determinadas generaciones como si fuesen cosas lejanísimas a nuestra vida. No. Todos somos capaces de todo, si no es porque la gracia de Cristo nos sana, Pues bien, este punto dice así: incesto es la relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio. San Pablo condena esta falta particularmente grave. Aquí viene una cita de San Pablo, de 1 Corintios 5, dice: se oye hablar de que hay inmoralidad entre vosotros, hasta el punto de que uno de vosotros vive con la mujer de su padre. En nombre del Señor Jesús, se ha entregado ese individuo a Satanás para destrucción de su carne. El incesto corrompe las relaciones familiares y representa una regresión a la animalidad. Aquí el catecismo, para expresar la determinación contundente de contraria al incesto echa mano de un capítulo del Levítico, es el capítulo 18. Aquí se habla del tema de las prácticas sexuales no permitidas, ¿no? Y las voy a leer. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: habla a los israelitas y diles: yo soy el Señor vuestro Dios. No haréis como se hace en Egipto, donde habitasteis, ni haréis como se hace en Canaán, a donde yo os conduzco, ni seguiréis sus costumbres. Cumplid mis normas y guardad mis leyes, comportándoos de acuerdo con ellas. Yo soy el Señor vuestro Dios, por lo tanto cumpliréis mis leyes y mis normas. Quien las cumpla vivirá gracias a ellas. Yo soy el Señor. Y ahora comienza a hablar. Pero fijaros qué introducción ha hecho, la exhortación inicial. Como diciendo, ojo, vosotros habitáis en unos entornos, como el entorno de Egipto habéis habitado, y ahora vais a Canaán. Entonces les dice, no hagáis como habéis visto allí. ¿Por qué? Porque es que allí existía las relaciones incestuosas y existía otro tipo de degeneraciones que, como dice aquí el catecismo, supone una cierta regresión a la animalidad del hombre, ¿no? Y Yahvé les pide, le pide a Israel que vaya purificándose de todo eso, ¿no? Que vaya creciendo en un camino de purificación. Y entonces comienza con las prohibiciones concretas. Nadie entre vosotros tenga relaciones sexuales con un familiar cercano. Yo soy el Señor. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu padre. Es tu madre. No deberás tener relaciones sexuales con ella. No tendrás relaciones sexuales con otra esposa de tu padre, pues es esposa de tu padre. Aquí está dando por sentado que su padre podía tener varias esposas. O sea, era un contexto en el que se permitía la poligamia en aquel momento, ¿no?, en Israel. Entonces, en ese contexto dice que no tendrás relaciones no únicamente con la que es tu madre, sino con otras esposas de tu padre. No tendrás relaciones sexuales con tu hermana, sea hija de tu padre o hija de tu madre, haya nacido en casa o fuera. No tendrás relaciones sexuales con tus nietas, pues es como deshonrarte a ti mismo. No tendrás relaciones sexuales con la hija que tu padre haya engendrado de otra esposa, es tu hermana, y no deberás tener relaciones sexuales con ella. No tendrás relaciones sexuales con tu tía paterna, pues es como deshonrar a tu padre. No tendrás relaciones sexuales con tu tía materna, pues es como deshonrar a tu madre. No ofenderás a tu tío paterno teniendo relaciones sexuales con su mujer, pues es la esposa del hermano de tu padre. No tendrás relaciones con tu nuera, es la mujer de tu hijo, y no deberás tener relaciones sexuales con ella. No tendrás relaciones con tu cuñada, pues es como deshonrar a tu hermano. No tendrás relaciones con tu mujer ni con una mujer ni con su hija y con su hija. Perdón, no tendrás relaciones sexuales con una mujer y con su hija, ni las tendrás con sus nietas, pues es como deshonrar a esa mujer, y es algo aborrecible. Mientras viva tu primera mujer, no tomarás como esposa a una hermana suya, teniendo relaciones sexuales con ella y haciéndola así su rival. Es decir, fijaros, no se permitía a Israel, aunque se permitía la poligamia en aquel momento, no se permitía que hubiese hermanas entre las mujeres, porque era convertir a las hermanas en rivales. O sea, es decir, que aquí se está reconociendo implícitamente que existía una rivalidad entre las esposas en la poligamia. Entonces dice, no convirtamos a las hermanas en rivales, ¿no? Bueno. Tampoco tendrás relaciones sexuales con una mujer durante el tiempo de su impureza menstrual. Fijaros, aquí se mezcla, sin embargo, una cosa, pues que, bueno, pues que lejos de ser igual de ley natural, es una cuestión más, digamos, de pureza ritual. O sea, que hay que decir que el libro del Levítico, bueno, pues es un libro que puede no distinguir, que vamos, que de hecho no distingue, ¿no?, cuando da sus normativas entre cuestiones que son de ley natural, etcétera, y otras cuestiones que son de pureza ritual. Aquí, por ejemplo, mezcla con cuestiones tan básicas como es el no al incesto, mezcla una cuestión como de no tener relaciones en el momento de la impureza menstrual. Bueno, no te acostarás con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. No permitirás que ninguno de tus hijos sea sacrificado a Moloch, profanando así el nombre de Dios. Bueno, aquí, por ejemplo, nos suena raro esto de Moloch, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues que hay que decir que se dio, era un dios cananeo, y que en su honor se llevaron a cabo sacrificios humanos, sobre todo de niños. Incluso hubo un valle de Israel, el valle de Ben-Hinón, en el que durante un cierto tiempo durante los reinados de Manasés y de Amón se ofrecieron sacrificios de niños. O sea, era como una especie de contaminación de religiones profanas, ¿no? Y entonces el Levítico dice, ojo, prohibido ofrecer ningún tipo de sacrificios humanos, ¿eh? Bueno, no te acostarás con un hombre como se hace con una mujer, es cosa aborrecible. O sea, que también aquí mete la homosexualidad, pues también en este listado. No tendrás relaciones carnales con ningún animal, contaminándote con él, ni tampoco las tendrá mujer alguna con animal, es una perversión, ¿eh? Bueno, aquí, por lo tanto, como veis, en el capítulo 18 del libro del Levítico, hace pues una afirmación contundente contra todo tipo de relaciones incestuosas o antinaturales, podríamos decir, o antinaturales. Bueno, nos puede sorprender este listado, ¿no? Nos puede sorprender. ¿Por qué? Por su crudeza. Porque dice uno, madre mía, ¿no? Hacía falta especificar tanto. En el Nuevo Testamento, como veis, Jesús no entra en estas cosas, porque afortunadamente ya habían pasado muchos años, incluso siglos y milenios, y entonces Israel se había ido purificando y no era necesario especificar todo esto ya llegando al Nuevo Testamento, ¿no? Lo cual no quiere decir que no existiese en tiempos de Jesús también problemas, porque la prueba es que aquí hemos leído este texto de San Pablo, 1 Corintios 5, en el que dice que en una comunidad, en la comunidad de Corinto, había uno que tenía relaciones con su suegra y vivía con ella como si fuese su esposa, y le expulsan de la comunidad, ¿no? Le expulsan, utilizando esa expresión, se ha entregado ese individuo a Satanás, que evidentemente es una expresión simbólica, ¿eh? Es como diciendo que le expulsamos de la comunidad cristiana, y entregarle a Satanás es como decir, mira, mientras que no rompas esa relación incestuosa, totalmente inmoral, te expulsamos de la comunidad cristiana como una medida de presión, y date cuenta que fuera de la iglesia estás en manos de Satanás, luego espabila y conviértete, o sea, es una especie de una medida pues para hacer reaccionar a alguien que está esclavo de, ¿no? Pero digo que, claro, aunque existiese algún caso como este en Corinto, fruto de que en Grecia y en otros lugares, pues sí que el incesto estaba más metido en la cultura de lo que pudiese parecer, bueno, en tiempos de Jesucristo, pues digamos que era el tema del divorcio, etcétera, era aquello de lo que Jesucristo habló más explícitamente. Estos otros temas, lógicamente, Jesucristo los asume, ¿no? Por supuesto que él también no va a rechazar el incesto por Dios, pero vamos, no habla de ellos explícitamente, porque gracias a Dios en Israel estas cosas con el paso de los siglos se habían ido asumiendo, ¿no? Y se habían ido purificando. Si aquí se especifican tanto en tiempos del Levítico, pues es porque hacía falta especificarlas, así de claro, ¿eh? O sea, hay un recorrido, pues, ¿no? Hay un recorrido en todo el Antiguo Testamento, ¿eh? Hace poco también una oyente hacía una llamada pues un poco impactada, ¿no? Impactada por descubrir que en tiempos de los patriarcas también existiese la poligamia. Es que claro, David también practicó el rey David practicó la poligamia, sí, pero es que nosotros tenemos el problema de que cuando leemos la Biblia, claro, es un libro. Y entonces, oiga, pero mire aquí que en el libro, que la página tal, el rey David tenía varias mujeres. Bueno, sí, pero aunque esté todo en el mismo libro, es que la Biblia son distintos libros, y es que de David hasta Jesucristo han ido 1000 años. Entonces, en 1000 años pasan muchas cosas. Es que 1000 años, es que, vamos a ver, hay un proceso gradual de comprensión y de apertura a la revelación, pues que es lento. Es lento. Dios va preparando a su pueblo para recibir la plenitud de la revelación. O sea, el hombre, cuesta mucho desanimalizar al hombre y espiritualizarlo. Cuesta mucho. Y volver, o sea, tener una regresión a la animalidad es muy fácil. Pero luego espiritualizarse es muy costoso. Esto suele ser así, ¿eh? O sea, yo creo que una persona, y además sin ir a ejemplos lejanos a nosotros de lo que ocurrió hace 1000 años, veámoslo hoy mismo. Por ejemplo, el proceso de animalización que estamos viendo en nuestra sociedad totalmente pansexualista, auténticamente obsesa con el tema de la sexualidad como ocurre hoy en día, ¿no? Este proceso de obsesión con el sexo, de animalidad, digamos que es una especie de regresión a una animalidad de que es vivido el sexo como algo compulsivo, como una satisfacción del placer y punto. Este proceso de regresión que estamos teniendo nos va a costar mucho tiempo recuperarlo cuando ya se pase esta tontería de en la que estamos inmersos, y cuando la sociedad toque fondo y comencemos a recuperarnos, nos va a costar mucho purificarnos. Nos va a costar, porque regresar a la animalidad se hace rápido. Coger hábitos totalmente desordenados, eso es fácil. Luego, sin embargo, purificarse de ellos cuesta tiempo, como le costó a Israel mucho tiempo salir y purificarse de muchos influjos negativos que había recibido de las de las culturas vecinas, ¿no? Como de Egipto, de Canaá, etcétera. Por eso, veámoslo en este contexto, ¿eh? Veamos en este contexto de la importancia de que nosotros, bueno, pues vayamos creciendo en la comprensión del ideal pleno de la pureza, que Jesucristo, yo creo que el culmen de la pureza fue cuando Jesús en el Sermón de la Montaña dijo: bienaventurados los limpios de corazón. Ahí había llegado la predicación sobre la pureza, había llegado a su culmen, que era ya una pureza, ya no únicamente exterior, sino interior incluso, ¿no? Ese es el culmen del increscendo de la pureza. El culmen es María. El culmen es la predicación de Jesús en el Sermón de la Montaña. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con la explicación del punto 2388, que nos trae un tema que podría parecer un poco escabroso, el tema del incesto. Y en la intervención anterior hemos hablado, bueno, pues de los textos bíblicos, principalmente Levítico 18, aunque también en algunos casos hemos puesto de San Pablo dirigiéndose a los corintios, donde se habla del rechazo explícito y total a esas relaciones incestuosas. Pero vamos ahora a entrar un poco en harina, bajando un poco ya más del contexto bíblico a la realidad en la que se puede vivir este pecado del incesto entre nosotros. Cuando dice este punto del catecismo que hoy comentamos, de que el incesto corrompe las relaciones familiares y representa una regresión a la animalidad, yo creo que esto de la regresión puede ser entendido de dos maneras. Bueno, en primer lugar, pues que han existido culturas, culturas primitivas, que daban por bueno el incesto. O sea, que por eso mismo es totalmente falsa esa teoría del naturalismo que existe por ahí, ¿no? Esa teoría del naturalismo que viene a decir que el hombre, pues en las culturas primitivas, es el hombre puro, el hombre puro, el hombre sin socializar, antes de que la sociedad le corrompa, ¿no? O sea, el naturalismo viene diciendo que el hombre en su dejándole a sus propias tendencias, pues él es auténtico, auténtico y original. Cuando el hombre se corrompe es cuando entra en sociedad y la sociedad le corrompe. es tentador hoy en día, ¿no?, adherirse a esta teoría, porque vemos ciertamente que muchas veces las relaciones sociales nos corrompen, pero tenemos que rechazarlas. No, las relaciones sociales, cuando son como tienen que ser, evidentemente, pues nos humanizan, no nos animalizan, nos humanizan. Y no es cierto eso de que las culturas primitivas eran puras, no, hay que decir que había mucha, por eso Jesucristo va preparando la cultura de Israel, que era muy primitiva y era muy dura y era muy violenta, como todos los pueblos que le rodeaban, y tenían que civilizarles, o sea, al mismo tiempo que les abrían el misterio de Dios. Evangelizar es lo mismo que civilizar muchas veces, Por eso hay culturas primitivas pues que increíblemente han asumido el incesto, Pues la cultura griega así lo era, ¿no? En la cultura griega, fijaros que los griegos eran inteligentes y que cultivaban la filosofía y los areópagos de Atenas y hacemos de ellos y fueron los que inventaron las olimpiadas y, o sea, que tenían una especie de humanidad, pero al mismo tiempo la cultura griega asumía las relaciones incestuosas y resulta que los hijos se tenían que iniciar con sus madres. Fijaros qué barbaridad, ¿no? O sea, que y otro tipo de culturas también, o sea, por lo tanto, ojo con el mito de que las culturas primitivas son aquellas en las que el hombre era más auténtico. No, las culturas primitivas, muchas de ellas, por no decir todas, porque todas, hay que decir, están, pues muchas de ellas muy corrompidas, porque es que el pecado original ha afectado a toda la humanidad. O sea, y aquí no se escapa nadie de eso, excepto María, excepto la Virgen María, de eso no se ha escapado nadie. Luego, no hagamos ninguna imagen idílica de las culturas primitivas, porque no. Y una segunda aplicación que hago de este aspecto, ¿no?, es que también ocurre que hay culturas primitivas que más o menos superaron pues esa especie de, entre comillas, de generaciones, pero luego en contacto con las culturas modernas se han corrompido de una manera tremenda, ¿no? Y quiero poneros un caso concreto, como paradigmático, para iluminar lo que estoy diciendo, ¿no? Un caso concreto que es el tema de los aborígenes australianos, fijaros bien, El caso de los aborígenes australianos, estuvimos recientemente en las Jornadas Mundiales de la Juventud en Sydney, ¿no? Y la celebración de las jornadas coincidió con que la sociedad australiana estaba haciendo un homenaje a todas las comunidades aborígenes australianas. Un homenaje, pues, porque estaban reconociendo, habían entonado un poco el mea culpa de que los occidentales habían ido, ¿no?, pues años atrás, siglos atrás, a Australia y habían pasado por encima de los aborígenes, que tenían culturas muy primitivas, que estaban en la edad de hierro, ¿no? Cuando allá fue el hombre occidental a Australia, entonces habían abusado de ellos, les habían arrinconado. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, pues para tenerlos contentos, pues se les había dado dinero, toma dinero, te meto, como Australia es tan grande, meteros a partir de aquí vosotros, aquí así no estorbáis, os damos dinero, os construimos aquí unas casas, os damos subsidios. ¿Y qué ocurre? Pues que verdaderamente las tribus aborígenes australianas, que tenían un estilo de vida bastante sana, moralmente me refiero, se han corrompido tremendamente en el contacto con ese dinero fácil y con ese ser apabullados por una moral occidental relativista y que les destruye, Y resulta, fijaros, que el gobierno australiano ha tenido que hacer una intervención, pero muy seria, enviando al territorio norte, a un vasto que es además grandísimo, ¿no?, territorio norte, donde hay unas 1.139 comunidades aborígenes, ha tenido que enviar a toda una serie de especialistas, psicólogos, médicos, etcétera, para intentar incluso introducir medidas muy duras que lleguen a controlar el fenómeno de autodestrucción que se está viviendo en las tribus aborígenes australianas, pues por abusos, por incesto, por abusos sexuales, por alcoholismo, cosa que anteriormente eso no había ocurrido, no ocurría antes de que llegase el hombre occidental en Australia. Pero qué ocurre, o sea, el impacto con la cultura nuestra, con dinero fácil, con pornografía por todas las esquinas, ha destruido, digamos, la moralidad de las tribus aborígenes australianas. El gobierno ha procedido a tomar una serie de normas fuertes como la prohibición de venta de alcohol, de pornografía, pues la exigencia de exámenes médicos a todos los niños, porque se ve que está extendidísima los abusos sexuales hacia los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Ha habido unos informes muy duros sobre cómo el incesto, etcétera, estaba acabando, y los abusos a menores estaban acabando con las familias aborígenes australianas. ¿Y de dónde había venido esto? Bueno, pues de lo que estoy comentando, ¿no? Que una cultura primitiva en contacto con una sociedad, con un panorama, ¿no?, como les podemos ofrecer nosotros, ¿no?, donde el tedio, la pornografía, el alcoholismo, etcétera, nosotros somos capaces de exhibirla en las pantallas. De repente una tribu aborigen, le metes una televisión en su choza y empieza a ver todo tipo de películas pornográficas y acabas con ellos inmediatamente, ¿no? Y el problema de esa sociedad aborigen australiana no está en que es demasiado distinta de la occidental, sino en que se parece demasiado en el fondo. O sea, al entrar de golpe, de repente, en contacto con la corrupción de Occidente, pues se ha destruido, ¿no? O sea, no tienen defensas y las infecciones morales les consumen. Nosotros como que convivimos con ellas, ¿no? Y a ellos les destrozan rápidamente. Bueno, aquí es una lección grande, por lo tanto, también, ¿no? He puesto este caso concreto para que nos demos cuenta de que a nosotros, como estamos metidos, ¿no?, en esta presión, es como cuando alguien vive bajo una presión atmosférica que él no la siente, porque claro, como ha nacido ya en ella, dice, ¿tú no sientes la presión atmosférica? No, yo no la siento, claro, porque estás metido en ella continuamente, ¿no? Algo así nos pasa a nosotros. Sin embargo, esas tribus aborígenes, como de repente les han metido, ¿no?, toda esta corrupción de impureza, claro, los han destrozado, ¿no? Pero a nosotros, que nos pensamos que estamos más acostumbrados a lo que parece, es falso, ¿no? Nos está influyendo, nos está corrompiendo muchísimo más de lo que nos pensamos. El dinero fácil, la impureza por costumbre, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues digo que el primer ministro australiano ha sido muy valiente en afrontar esto y en entonar el mea culpa y en decir, es que aquí, en la medida en que los misioneros, por la secularización, no les hacemos caso a los misioneros y encima se han roto las normas tradicionales de esas tribus, pues entonces hay una rampante promiscuidad, que incluso incestuosa, que está destruyendo, ¿no? Y entonces han hecho 97 recomendaciones en el informe de los expertos para intentar recuperar moralmente a este pueblo, ¿no?, de la destrucción que causa la promiscuidad, el incesto, etcétera. Porque es que las leyes originales aborígenes eran bastante sanas, ¿no? No aprobaban en absoluto la promiscuidad y los abusos sexuales. Y el relativismo moral de Occidente puede corromper mucho más de lo que nosotros nos suponemos. Permitidme que lea una frase que me ha gustado mucho de un dirigente, de un patriarca, para entendernos, de estas tribus aborígenes australianas, a raíz de todo esto que ha ocurrido allí, ¿no? Este anciano dice, para los jóvenes de hoy, se refiere a esta moda que ha llegado a Australia y que ha acabado con su pueblo, ¿no? Para los jóvenes de hoy, tener relaciones sexuales es como pescar. Y al acabar de pescar, arrojan el pez de nuevo al agua. Me ha gustado mucho esta expresión, ¿no?, de este hombre, de este anciano de las tribus, ¿no?, diciendo, pero bueno, pero ¿esto qué es? O sea, entonces la relación sexual, ¿para qué es? Es como si van a pescar, han pescado y el pez lo vuelven a tirar al agua. No lo quieren para nada, ¿no? Era únicamente por el placer de sacarlo y lo vuelvo a tirar. O sea, es como una sexualidad que no busca ningún fin, sino que se busca a sí misma. Es cuando el medio se convierte en fin. Cuando el medio se convierte en fin, entramos en una espiral de obsesión. ¿Qué ocurre? Que aquí viene el asunto, ¿no? ¿Cómo sanar de esta destrucción a estas tribus Cuando resulta que allí, pues en Canberra, esta gran ciudad de Australia, allí está la meca del cine, de la producción pornográfica. O sea, es que claro, es imposible sanar a los aborígenes australianos sin sanarnos nosotros, porque el foco del cáncer se lo hemos metido nosotros. Entonces esto nos tiene que advertir, ¿no? Nos tiene que advertir de la degeneración a la que llevan unas premisas, ¿eh? Y eso que he puesto el caso concreto, ¿no? El caso concreto de Australia, pues por referirnos a un caso concreto, porque si no parece que estamos hablando del Levítico y que de esto no está teniendo lugar en ningún caso concreto. Esto no está ocurriendo únicamente en unas tribus de Australia, ¿eh? Está ocurriendo mucho más cerca de nosotros de lo que suponemos por el influjo de la pornografía. Pero ahora vamos a hablar de ello. Tenemos primeramente un momento de reflexión. Continuamos en esta edición del Catecismo con este punto 2388. Un punto, decíamos, que escabroso por el hecho de que habla de un tema que nos puede impactar, ¿no?, incluso en nuestra sensibilidad, el tema del incesto. Y decía que, después de que hemos hablado de algunos casos concretos, culturales, hemos hablado de unas tribus aborígenes australianas, que quería yo descender a nuestro contexto cultural concreto, porque me parece que, aunque hay que decir que sí ha existido, ¿no? Sí ha existido, porque hay pecados que han estado, digamos, como ocultos, pero hay en stand-by, como se dice, ¿no?, en todas las culturas y también en nuestra cultura, el hecho de que puede haber un cierto abuso oculto de, especialmente de los hijos por parte de algunos padres, etcétera, etcétera. Eso ha ocurrido, o sea, eso sí, eso es evidente, ¿no? Que incluso que muchos hijos han tenido que padecer, hijas, especialmente abusos de padres, etcétera. Eso ha ocurrido. Pero yo creo también que en el momento actual la adicción y la obsesión de la pornografía puede llegar a disparar las cosas, ¿eh? Y tenemos que reconocer, hablé así de pasada en su momento del tema de la pornografía, pero no me resisto ahora a hacer una referencia concreta. Porque yo creo que el uso de la pornografía está mucho más extendido de lo que podamos suponer entre nosotros, incluso también entre muchos cristianos, ¿eh? Muchos cristianos y creyentes y practicantes, pero que al mismo tiempo viven contradicciones grandes, como puede ser el de una adicción o el de una esclavitud, ¿eh?, que genera la pornografía, ¿eh? Especialmente porque está muy accesible, ¿eh? Hay males que si no estuviesen tan accesibles, pues yo creo que difícilmente nuestra voluntad haría una elección, ¿eh?, libre, consciente, ¿no? Pero claro, es que está muy cerca, y a veces como ya partimos de una debilidad en la voluntad, y si encima las cosas se ponen muy cerca, muy a tiro, como se dice, ¿no?, pues claro, eso complica mucho las cosas. Por eso que las autoridades tienen un deber de hacer un ordenamiento social en el que determinados males no estén tan cerca. Porque si algo está muy cerca, pues por ejemplo, no, es impensable que se ponga a la salida de un colegio pues un prostíbulo, ¿no? ¿Cómo usted puede poner ante los ojos de unos niños un prostíbulo para que los niños vean todo el espectáculo. Bueno, pues cojamos ese mismo ejemplo y traslademoslo a la pornografía. O sea, ¿cómo podemos tener a la altura de un botón del zapping, el que se meta en la intimidad de mi hogar un mundo que es totalmente aberrante? Bueno, pero si usted le ha dado al botón del zapping, ¿la culpa es suya? Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero no es de recibo que esté tan cerca algo para introducirse en la intimidad de mi hogar. O sea, no es de recibo que si yo no lo he elegido voluntariamente, esté tan cerca, esté metido en el mando de mi televisor. O sea, por lo tanto, la gran accesibilidad está haciendo mucho daño. Y hay que decir, ¿no?, pues que especialmente el tema del incesto, ligado, muy ligado a la pornografía, pues está muy ligado especialmente a la pornografía escrita. Claro, la pornografía escrita, la literatura pornográfica suele ser la que más difunde el incesto. Recientemente leía yo un artículo titulado Pornografía infantil en la red de Internet, y bueno, pues escrito por el doctor Oscar Mario Carricart, y bueno, y veía que él hablaba de cuatro tipos de patrones, ¿no? Cuatro, lógicamente, por la gracia de Dios, nosotros no vamos a estar investigando eso, ¿no? Hay cosas, es que yo creo que hasta ni por prudencia no vamos a estar nosotros comprobando cómo son las cosas, pero bueno, este hombre, este especialista, decía que había cuatro tipos de patrones a través de los cuales se estaba difundiendo el incesto a través de la pornografía en Internet. Y era, pues, un tipo de literatura en las que los menores seducen a los adultos, ¿no? Historias imaginativas en las que los niños seducen a los adultos. Otro tipo de patrón es el que el adulto seduce al menor, porque en el fondo el menor, pues, quiere ser seducido, ¿no? Y es una auténtica perversión, ¿no?, vender ese tipo de historias. O relaciones entre menores, o relaciones entre adultos, de relaciones incestuosas, ¿no? Pero el caso es que decía este doctor que verdaderamente la literatura, porque nosotros a veces pensamos que la pornografía es cosa únicamente de imagen. No, la literatura pornográfica puede llegar a hacer un daño tremendo, es decir, hacer que el incesto esté mucho más cerca de nuestro corazón de lo que pueda parecer. Además, es obsesionante, ¿no? Es como borrar la pornografía de Internet, bien sea a través de imágenes o de escritos o de literatura, tiene la capacidad de borrar la frontera entre lo real y lo irreal y lo virtual, ¿no? O sea, hay cosas que uno en la vida real no se le ocurrirían ni remotamente, pero que en ese contexto de la virtualidad de Internet, pues ahí todo, parece que todo es posible, ¿no? Entonces la frontera entre lo real y lo virtual está deshaciéndose, ¿no?, en este mundo de la pornografía en Internet. ¿Qué causas puede haber para que accedamos a este tipo de aberraciones? Bueno, pues al principio la curiosidad, porque suele ser así, la curiosidad, que unida a la curiosidad a la obsesión por el sexo en la cultura moderna, pues es un matrimonio, vamos, terrorífico, ¿no? Es una unión explosiva, ambas cosas. Pero claro, una cosa es que exista curiosidad para cuestiones que son, bueno, pues más intrascendentes, ¿no?, de cotilleos, que está mal, ¿no? Pero bueno, claro, pero cuando ya la curiosidad se une a temas de sexuales, pues claro, ya es una combinación explosiva. Por eso yo diría que esas suelen ser quizás las causas principales que nos suelen introducir. Luego, claro, ¿qué ocurre? Pues que si no tenemos una prontitud para pedir perdón y una transparencia desde el primer momento, ¿no?, el sacramento de la penitencia, vamos acumulando cosas que luego ya son más difícil sanarlas. Y hay que decir que los efectos de la pornografía son muy fuertes. Uno primero, como he dicho, el de borrar la frontera entre lo irreal y lo real, ¿no? Uno en su vida real, muchos pueden ver el incesto como algo absolutamente impensable, pero a través, dale a que te pego, leer historias, comenzamos a traer a nuestra vida como una posibilidad real algo que era impensable, ¿no? Y sobre todo el gran efecto de la pornografía, pues es el divorcio entre sexualidad y amor responsable, claro. y pueden conducir fácilmente a abusos, abusos hacia menores, etcétera, etcétera, ¿no? Es minimizar cuando la gente por ahí dice han hecho una redada y han pillado con material pornográfico un ordenador de no sé quién y no sé cuántos, ¿no? Y yo muchas veces digo, y eso seguro que no habrán comenzado con toda la malicia, sino que habrán comenzado con curiosidad y de ahí han ido a más y a más y a más, ¿no? Y sobre todo, claro, digamos que entre los efectos de la pornografía pues está el de deshumanizar la visión de la mujer, convertirla meramente en un objeto de placer sexual, ¿no? Es como decía aquí el catecismo, es una regresión a la animalidad, ¿no? Es como ver la humanidad bajo la categoría de los animales que están todo el día copulando. Es que es así, ¿no? Es una regresión. Y es en el fondo casi unir una especie de compulsividad, compulsividad, pues con una opción de vida. O sea, parece que estamos, ¿cuántas veces, no? Pues fruto de la pornografía que ofrece obsesivamente Internet, pues resulta que hemos llegado a caer en esclavitudes compulsivas de masturbación, etcétera, etcétera. Eso es muy frecuente en nuestra cultura actual. En resumen, ¿qué quiere decir con esto? Claro, que podemos hablar del incesto como de una cosa lejanísima, pues que no tiene nada que ver con nosotros, o que si los griegos no sé qué, que si los australianos y tal, o podemos poner los pies en el suelo y decir, vamos a ver, que es que en Internet se está ofreciendo todo un mundo, ¿no?, de especialmente de literatura pornográfica, etcétera, que nos está poniendo a nuestra disposición pues un mundo absolutamente aberrante, como si fuese un entretenimiento, como si fuese, bueno, pues un momento de ocio erótico, ¿no? Y no existe ningún ocio erótico que sea intrascendente. Es muy trascendente el ocio erótico, porque es imposible que eso no termine de afectar el alma del hombre. En resumen, bueno, pues lo que dijimos también cuando hablamos de ese tema, ¿no?, que yo creo que es muy importante que los padres tengamos un seguimiento muy cercano de estos temas, que Internet no esté colocado pues en una habitación privada de nadie, sino que esté colocado pues en un salón en el que esté un poco accesible a todo el mundo, que tengamos también acceso a los filtros de Internet, que tenemos que tener bloqueadores de las web y etcétera, etcétera, ¿no? Que tenemos que tener un control, porque el hogar es un lugar, es una especie de familia, mejor dicho, es la iglesia doméstica, y en la iglesia doméstica, que es la familia, no podemos introducir basura, ni podemos permitir que se pueda introducir basura, ¿eh? O sea, tenemos que pelear con fuerza por preservar la intimidad de nuestro hogar y ser fuertes y ser firmes, ¿no?, y controlar las cosas y etcétera, etcétera. Yo creo que esto es muy importante, ¿eh? Muy importante. Yo recuerdo pues que la mirada de nuestros padres ha sido para nosotros pues una especie de discernimiento dirimente, ¿eh? Un discernimiento dirimente de lo que es conforme a la pureza y lo que es, o sea, eso de lo que tú no te atrevías, ¿no?, a ver en televisión, en presencia de tus padres, pues es evidente. O sea, es decir, la mirada de tus padres, cuando tú eres un niño, cuando tú eres un adolescente, la mirada de tus padres, si te han dado un testimonio moral, es la medida también de la frontera entre la pureza y la impureza. O sea, aquello que puede ser visto y sanamente en presencia de tus padres es puro. Aquello que, sin embargo, tú ves que el rubor no te permite verlo con paz en presencia de tus padres, es inmoral. O sea, es así. Pero eso se consigue cuando se ha luchado porque el lugar sea un lugar de intimidad en el que no nos vengan a bombardear desde fuera, sino al final resulta que hasta terminamos por perder esa referencia de nuestros padres, ¿no? Bien, pues es una batalla grande la que tenemos, y este frente, el frente de la pureza, la impureza, pues es uno de los frentes principales, ¿no? Por eso también el catecismo pues es capaz de descender a temas así tan prácticos y concretos, ¿eh? Bien, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. A ver, buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos, adelante. Mire, Monseñor, sí, tengo un testimonio rápido sobre lo que está diciendo, en el sentido de que por esa curiosidad que puede tener uno por Internet, es decir, el flujo de los correos electrónicos que estaban mandando unos a otros, que te metes sin saber dónde te puedes meter, al final puedes ir enganchándote y efectivamente es así, la adicción puede ser muy fuerte, ¿no? Yo mañana haré 4 años que me convertí y fue gracias también a que unos jóvenes en el Rosario, en plena calle, me uní a ellos y de ahí todo eso fue cambiando gracias a que, pues a partir de mi vida de oración, estaba absolutamente separado de la iglesia y mi vida de oración empezó a aumentar, ¿no? Y gracias a que rezaba el rosario todos los días, pues prácticamente desapareció. Realmente las tentaciones siempre existen, pero la fuerza que da es muy fuerte. Simplemente decirlo, pues sí, porque luego investigando también sobre el tema del rosario y todo eso, porque fue un impacto muy fuerte para mí, vi que una de las promesas que parece ser que se había hecho cuando la Virgen de Lourdes habló sobre los que rezaban el rosario era precisamente eso, y bueno, quería dar testimonio de que efectivamente es así. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues la verdad es que nos unimos al gozo de ese, vamos, de ese aniversario, ¿no?, que dice el oyente que celebra mañana, de ese cuarto aniversario de su conversión. Y es hermoso y es impresionante ver, ¿no?, cómo la Virgen María ha tenido un protagonismo tan grande, ¿no?, en ese rescate de sus hijos, ¿no? Hoy en día podría parecer alguno, le podría parecer, cara, es que eso del rosario no es una cosa que se pueda proponer a nuestra cultura actual, al joven de hoy, ¿no? Y partimos de una especie de complejos que yo creo que nos equivocamos totalmente, ¿no? Es decir, necesitamos proponer el modelo de María, solamente María nos puede rescatar de la esclavitud y la impureza, ¿no? La belleza salvará al mundo, ¿no? Esa es una frase de Dostoyevsky en uno de sus libros, ¿no? La belleza salvará al mundo. ¿Y cuál es la belleza? Pues la belleza es Cristo reflejada en María. Entonces yo estoy convencido de que para romper con la impureza no basta decirle a alguien, mira, esto es una guarrada, esto es un desastre, mira qué esclavo eres. Bien, eso puede ayudar, ¿no? Mira tu esclavitud, mira. Pero tienes que proponerle una belleza que le conmueva, ¿no? Y al final esa belleza es María. Ella te ensancha el corazón y tienes razones para luchar por la pureza. O sea, María es la razón máxima para luchar por la pureza, ¿no? Luego damos gloria a Dios por ese testimonio y por ese rescate, ¿no? Porque vemos que María no está en paro ni está con los brazos cruzados en ningún momento, ¿no? Sino que lucha por rescatar a sus hijos, ¿eh? Y una de las esclavitudes principales de las que ella nos quiere rescatar es de la esclavitud de la impureza. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, le escuchamos. Me llamo Petra. Adelante, Petra. Soy de un pueblo de Ciudad Real, pero vivo en Alicante, un pueblo que se llama Herencia. Muy bien. Pues le voy a contar a usted mi testimonio. Mire, yo estaba casada y tuve 3 hijos. ¿Me oye usted bien? Sí, sí, perfectamente. Y resulta de que uno se me mató con 27 años, después se murió mi marido y ya me quedó un hijo que estaba casado. Me vengo a referir por lo del divorcio. Sí. Mi hijo ha estado casado 20 años. Vamos a ver, y esta señora, si es que se llama señora, no ha trabajado nunca en su vida. Pues resulta de que mi hijo cayó enfermo de cáncer de hígado. Y esta señora se puso a trabajar y con una tercera persona se enamoraron. Y a mi hijo lo dejó abandonado como un perrico en un sofá, sabe usted, con la quimioterapia, con 38 años, sabe usted. Y entonces estaba con el otro también. La abogada me dijo, llévate tu hijo a tu casa y cuídalo hasta que se muera, porque sabíamos que se iba a morir, sabe usted. Mi hijo duró un año, y en ese año, mi hija y yo, que tengo una hija con 36 años, y mi familia, no sabe usted lo que hemos pasado. Y ahora él está viviendo con ella en la casa de mi hijo, porque eso es una herencia de mi marido y mía, que nosotros lo hemos trabajado, pero le dimos el piso a mi hijo, sabe usted. Y tengo 3 nietos, como tres monumentos, bien lo sabe Dios. Pero los 3 hombres que yo tenía, el Señor se los ha llevado, pero le hará más falta a él. Pero usted cree, padre, que yo a esa persona, dejando a una persona en estado de muerte, abandonada, que me lo tuve yo que traer a mi casa, hasta que mi hijo se murió, que cuando veo el desprendimiento del Señor con la Virgen y esos ojos que te clavaba, que eso no se me puede a mí borrar jamás en la vida, esa persona, dígame usted, si yo la puedo perdonar. Mira, y mi hija con depresión, yo con depresión, hemos pasado mucho, mire usted. Mis hijos, mis nietos vienen de vez en cuando. Gracias por su testimonio, que tenemos que ser un poquito breves, porque entiendo que su dolor necesitaría mucho tiempo para expresarse, ¿eh? Pero yo creo que se ha expresado usted suficientemente, ¿eh? Mire, pues es evidente que un caso como ese, ¿qué es lo que ese caso deja a las claras? Pues que si el amor no se espiritualiza, si el amor no se espiritualiza, si el amor lo entendemos únicamente como una satisfacción, como un usarnos el uno al otro, claro, de repente mi marido está enfermo, ya no me revierte, no me puede dar lo que yo espero de él, ha cogido un cáncer, y el egoísmo de uno, de repente ahora aquí me ha aparecido otro que me satisface. Es decir, que es duro decirlo, pero esto en el fondo lo que corrobora es lo que aquí ha dicho el catecismo, el punto que ya hemos comentado, que existe una regresión a la animalidad, ¿eh? Y los animales, cuando en la manada uno está enfermo, lo abandonan a veces, ¿no? Entonces esto es parecido, es una regresión a la animalidad, porque el amor de Eros tiene que ser complementado con el amor de Ágape. Y si el amor de Eros pues se reduce en sí mismo, ocurren cosas como estas, ¿no? Es un poco la necesidad que tenemos de crecer y de purificarnos y de espiritualizarnos y de hacer de nuestro amor una donación y un olvido de nosotros mismos. De lo contrario, pues este episodio que usted me dice, yo el consejo que le daría a usted es que, mire, que el mal que usted ha visto ahí de una manera tan elocuente, pues usted luche para que no degenere en un rencor y en un odio que a usted le haga daño, ¿eh? Porque evidentemente ese rencor pues sería autodestructivo para usted y para sus nietos, etcétera, ¿no? Usted tiene que luchar contra la tentación, ¿eh?, de derivar en un odio, ¿eh?, en su corazón. Adelante, vamos para su siguiente oyente. Buenos días. Hola, Gunón. Usted ha dicho que, bueno, Pablo condenaba a uno que vivía con la mujer de su padre. Sin embargo, cuando el padre es africana, el problema surge, bueno, lo que hacía Enrique VIII para divorciarse es que se había casado con la mujer de su hermano. Y la iglesia eso no lo aceptó. No te he entendido la pregunta. Si podías volver a formularla, por favor. No te he entendido. ¿Sí? No sé si me está escuchando la oyente. Bueno, la verdad es que lamento no haber entendido la pregunta. Vamos a ver, me parece que se podría referir a que en el punto de hoy viene 1 Corintios 5, Dice, se oye hablar de que hay inmoralidad entre vosotros hasta el punto de que uno de vosotros vive con la mujer de su padre. En nombre de Jesucristo se ha entregado tal tal. Bien, aquí cuando dice vive con la mujer de su padre, evidentemente no se refiere a vivir, o sea, sino se refiere a tener, o sea, vivir como si fuese su mujer, a tener relaciones con ella, me explico, O sea, lo que está aquí condenando San Pablo no es el vivir con la suegra, por Dios, Estamos hasta ahí podíamos llegar, sino es una referencia a las relaciones incestuosas, No sé si es eso lo que la oyente preguntaba, pero quizás me ha parecido entender que podrían ir por ahí sus dudas. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Les hemos ofrecido el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.